Hoy un poco como loco de acá para allá porque estamos en la semana previa a lo que va a ser la cena de la cooperadora de nuestro hospital. Entonces, obviamente que esta semana es de andar de acá para allá con todos los preparativos. Sin lugar a dudas. ¿Cuándo es la cena? Recordemos. La cena es el sábado 8 de noviembre, 21 y 30 horas, en la Sociedad Rural. Sociedad Rural. Menú, show, ¿qué hay? Contanos un poquito. Vamos a arrancar por lo más liviano. Bueno, vamos a arrancar por lo más liviano. Lo último, vamos a decir el precio de la tarjeta. No, bueno, el menú es chorizo, lechón frío y costillar, carne de vaca. Y bueno, con ensaladas y bueno, va a haber de postre que va a ser un helado. Y sí, después estamos ahí con un show que va a ser quizás un ballet, el ballet de Abriendo Huellas, que va a bailar un par de canciones. Y bueno, después se han sumado, por suerte, gente que quiere ir a colaborar. Gifi. No sé si los boyeritos y bueno, algo de cumbia. Creo que va a ir Marcelito Carullo, que siempre en forma desinteresada toda esta gente nos va a dar una mano. Bueno, y el valor de la tarjeta es $130 para mayores y $80 para menores. Los menores comprenden de 6 a 12 años. Bien. Sábado. Sábado 8 de noviembre. Sábado que 8 de viene. noviembre, sábado que viene, 21 a 30, dijimos, Exactamente. en el Salón Grande de la Rural. En la rural. Bien. A explotar la Rural. Esperemos que así sea. A que reviente, digamos. Walter, otra cuestión. En estos días nos llegaba una consulta. La realidad es que, bueno, yo te llamaba y te consultaba. Nos llegó a nosotros vía Facebook una nota, un reclamo de un paciente del hospital, del señor Gustavo Mendoza, quien había sido operado por un traumatismo en una pierna, no sé si era una fractura, ahora me explicarás bien vos, y donde decía que se lo había derivado al Rossi, que allí no le habían dado respuesta, que aquí o parecía dar a entender como que aquí se le había algún profesional le había pedido plata para poder operarlo. Contanos un poquito de qué se trata este caso. ¿Has tenido contacto con el paciente? Siempre tengo contacto con los pacientes. De hecho, este paciente, no te puedo precisar la fecha que se accidentó, pero hace ya más o menos quizás 8 o 10 meses que anda con este problema. Entonces, en todo ese transcurso he tenido contacto con el paciente en más de una oportunidad. La realidad es la siguiente. El paciente tuvo un accidente en la vía pública, en el cual lo atropelló, creo, un auto que huyó. Y tuvo una fractura conminuta, que es una fractura que pierde tejido óseo de la tibia izquierda. También no solamente fue pérdida de masa ósea, sino también de tejido blando, ya sea de músculo y de piel. En agudo se estabilizó la fractura colocándole un tutor en el hospital. Se lo internó, obviamente. Y se lo hizo evaluar por el médico. Nosotros tenemos un médico que hace cirugía plástica, en realidad hace cirugía general, pero se está especializando en plástica también. Lo evaluó y empezó a hacer curaciones para el injerto de piel. Obviamente que uno tiene que saber cuáles son nuestras limitaciones, es decir, que nosotros no tenemos un servicio de plástica. Se lo derivó al hospital policlínico, en el cual se le terminó de hacer la plástica. Y para posteriormente tratar de subsanar y de realizar la cirugía y colocar un clavo endomedular a través de en su tibia, ¿no? Que es donde tenía la fractura. Es un paciente en el cual la patología es muy compleja. Entonces hay que ir ganando tiempos, es decir, haciendo los tratamientos por protocolos. En ese momento resolvió bien la plástica de piel. Posteriormente, cuando se llegó a tener que resolver la parte quirúrgica a nivel óseo, se le realizó, pidieron del hospital del Rossi, que hoy a la mañana nos comunicamos. En aquel momento, hace como un mes, más o menos, mes y medio, pidieron, un poquito más de un mes, pidieron que habría que hacer una biopsia. Y la biopsia, ¿por qué hay que hacerla? Por protocolo, como ya te digo. Porque si hay una osteomielitis, cualquier prótesis que uno coloca la va a rechazar. Entonces, se hizo la biopsia para descartar si había o no había osteomielitis. La osteomielitis estaba presente. Se hizo la biopsia en nuestro hospital. Se mandó a analizar y la biopsia dio positiva. Es decir, tiene un germen en su hueso. Y quien te habla ha pasado exactamente lo mismo. Entonces te puedo dar, no solamente por haberlo leído en los libros, sino por vivirlo como experiencia propia. Con mucho tiempo de antibiótico, en el cual tenés que respetar esos tiempos. Tenés que respetar que uno tiene que estar por lo menos 6 semanas con antibióticos. Y como ya te digo, nosotros sabemos nuestras limitaciones. Se le empezó a dar toda la antibiótico terapia, se lo pagábamos nosotros. En el cual nosotros, una vez terminados los antibióticos, lo que se mandó la semana pasada es una interconsulta de vuelta con infectología para ver si daba el ok y cómo seguíamos, porque cómo se sigue esto es hacer nueva biopsia una vez que terminen los antibióticos, y realmente si es negativa ahí se puede colocar la prótesis, porque si el hueso sigue infectado, como ya te digo, toda prótesis que se coloca en un hueso infectado la va a rechazar. Entonces, estábamos esperando esos tiempos. Yo lo entiendo al paciente porque es algo en un periodo de su vida activa que tiene, en el cual realmente se ve imposibilitado a hacer muchas cosas por lo que le ha pasado, es entendible. Me pongo en su piel y lo entiendo porque lo he vivido. Entonces, ¿qué es lo que lo disgustó al paciente? Que fue la semana pasada, ya está interconsulta con el Hospital Rossi, se había hecho en primera instancia, donde nos dijeron, hay que hacer una biopsia para descartar que no tenga una osteomielitis. Se hace la biopsia, en ese momento ya tenían el conocimiento del paciente. Se lo mandó ahora a control, porque como lo va a absorber el servicio de traumatología, también tiene que tener el servicio de infectología al lado, hay que trabajar en equipo. Cuando fue a ver al traumatólogo, le dijo como que no lo conocía, en el cual hoy yo tuve la posibilidad de hablar a la mañana con el paciente, y me dice, ¿cómo no me va a conocer si hace un mes y pico atrás, me dijo que había que hacer la biopsia? Entonces, bueno, no es el disconformismo con nuestro hospital. La cara visible somos nosotros y somos... Es como que cuando vos no podés llegar a alguien en el cual te mintió, te dijo una cosa que no era la correcta, y vos te la agarrás con el que está en ventanilla. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Y no es por lavarme las manos ni nada por el estilo, porque ¿hasta dónde hemos insistido nosotros? Se ha comprado la prótesis. Se ha comprado la prótesis para operarlo. La prótesis la tiene el paciente que la compró, nuestros amos de nuestro hospital. Entonces, cuando nos den el ok en un servicio de mayor complejidad, porque yo te dije siempre que hay que saber y hay que ser humilde y decir cuáles, reconocer cuáles son nuestras limitaciones. Entonces, cuando uno ve que está limitado a no poder hacerlo, lo tiene que derivar. Es como si vos tenés una patología oncohematológica, una leucemia, yo no puedo dejar acá al paciente, doy un ejemplo con esto, porque no tengo hematólogos. Entonces, sí, tengo que saber dónde lo tengo que derivar. Bueno, se lo ha derivado, ahora quedamos, yo hablé con el paciente y me dice, yo me quiero operar, me dijo de buenas maneras, yo me quiero operar. Y es realmente lo que le está pasando, quiere solucionar su pierna. Entonces, nosotros, que le vamos a dar respuesta, que siempre se la hemos dado colocándole en tutor, todos los traslados, haciéndole biopsia, dándole antibiótico y derivándolo a un lugar. Que primero le dijeron que le van a solucionar, y ahora el último mensaje que me dice el paciente es que le dijeron como que no lo conocían. Entonces, yo mismo, que viajo todas las semanas a La Plata, no me cuesta nada ir hasta el Hospital Rossi y golpear las puertas que hay que hacer. Yo le quiero dar respuesta a la gente. Entonces, en la nota que, como hablamos en muy buenos términos con el paciente Mendoza, él me dice, me dijo, pero con mucha sinceridad, dice, yo me quiero operar, yo quiero trabajar. Entonces, yo me comprometí que voy a ir directamente yo a hablar con los traumatólogos en algún momento que lo han tenido oportunidad de conocerlo y tratarlo y decirle que hay que hacer una biopsia. Mientras tanto, hay que esperar los tiempos. Van 4 semanas, yo creo que va a tener que esperar por lo menos 6 semanas de antibiótico. Ya te digo, el protocolo es, una vez terminados los antibióticos, los terminarán 15 días, hacer nueva biopsia. Si la biopsia es negativa, debe operarlo. ¿Dónde? En un lugar de mayor complejidad. Se hablaba en algún momento de la nota que nos pasaron a nosotros, no quiero hacer nombre para no confundir aún más, que en algún momento le habían dicho que tenía que poner 25 mil pesos para operarse. Sí, yo hablé con los traumatólogos hoy y no, por lo menos estuve hablando con Castellani y con el doctor Martín, Nosotros, primero que es un paciente complejo, que la salud pública lo va a resolver porque hay complejidad. Los mismos profesionales que trabajan en lo público también trabajan en lo privado. Ya lo más caro lo tiene, que la prótesis, ya la hemos comprado. Nosotros queremos resolverlo en un hospital público. Yo hablé con los traumatólogos, nadie le ha transferido que lo quiere derivar a un lugar privado. El paciente en algún momento, cuando hoy hablé, me dice, yo me quiero operar lo más pronto posible. Y realmente saqué esa nota, no tengo la plata, la devolvería después para ver si alguien subsidia y demás con esa intención. Me lo acaba de decir el paciente a la hora, hora y media. Es entendible porque quien le está pasando algo así quiere resolver y quiere caminar. El tipo, esta persona no puede caminar sino es con muletas. No tiene dolor, le pregunté si tenía dolor, no tenía dolor, no tiene fiebre actualmente, pero quiere resolver su problema. Entonces, ante esa situación, vio la posibilidad de ver si lo pueden operar en privado. Y él, por sus propios medios, preguntó, por voluntad propia, preguntó si en algún lugar privado lo podían asistir. Y no sé dónde salió esta cifra, pero los traumatólogos no lo derivaron en ningún lugar privado, ni lo quieren hacer ellos en privado. Lo que sí dijeron, que como conocen sus limitaciones, si en algún lugar privado lo pueden hacer, sí, no hay problema. No le vamos a coartar esa posibilidad. Pero nadie no quiere hacerlo en la salud pública, al menos de este medio de Saladillo, y lo quiere ir a hacer en privado. Ni el doctor Castellani, ni el doctor Martín. Donde se supone que también tendría que esperar que la infección pase para... Exactamente, en todos lados, porque el protocolo es el mismo, sea privado o sea público. Es más, en esta charla que tuve con el paciente, y me habló de esta cifra de 25,000 pesos, yo le dije, porque ya te digo, es algo medio particular que tengo con el paciente, me pasó exactamente lo mismo, Nacho. Tengo 5 cirugías en el fémur izquierdo, tengo 5 centímetros de acortamiento en la pierna, uso un calzado especial, no es porque me quiero hacer distinto, sino es porque realmente me pasaron esas cosas. Pero no vengo a contar mis males, vengo acá a resolver el problema a la gente. Le dije al paciente que si realmente él consigue algún lugar competente en lo privado y si sale esa plata, nosotros estaríamos dispuestos a través de cooperadora a darle algo, subsidiarle algo, no quizás el 50%, el 100%, pero quizás la mitad. Y si yo lo podría hacer a través del ministerio, lo haría todo, pero no puedo hacerlo a través del ministerio porque lo público es público, para eso lo absorbe todo el ministerio y se hacen expedientes con formulación y pedido de prótesis y demás, y lo privado es privado. Es decir, si no, no es una mezcla, no es que tengo un boliche y que agarro 5 de acá para tapar 5 de allá. Pero yo le quiero resolver el problema a cualquier paciente, en este caso de este chico Mendoza. Pero bueno, la realidad es esta. La realidad es que nos vamos a poner... primero, que estoy más que conforme con los traumatólogos porque todo lo que estaba a nuestro alcance se hizo. Y fueron muchas cosas. Desde intervenir en un agudo y ponerle un tutor externo y estabilizarle la fractura, hasta verlo el plástico y encaminarlo para hacer la cirugía plástica posterior, hasta dar la antibioticoterapia, primero hacer la biopsia, hacer el diagnóstico de osteomielitis, todos los traslados habido y por haber, y conectarlo con un servicio de... porque el paciente mismo admite que en un momento el servicio de traumatología del Hospital Rossi lo ha evaluado, y el doctor que lo evaluó en ese momento es el mismo médico que lo recibe en esta interconsulta posterior. Después, yo no soy testigo de lo que le ha dicho, lo que no le ha dicho, pero sí me quiero interiorizar en la causa, y pasado todo esto, esta semana no voy a viajar a La Plata, pero a su vez no es porque por un capricho, sino porque todavía tienen que seguir con antibioticoterapia. Pero la semana que viene me comprometo a ir a hablar directamente al Hospital Rossi para ver cuál es la realidad. A ver qué pasó. Obviamente. Yo, ¿cuánto hace que me llamaste, Nacho? Una hora, ¿y qué te dije? Estaba en otra radio promocionando la cena y te dije, paso. No, miento. Me dijiste, te voy a llamar para sacarte al aire. Y no necesitas llamarme. Yo paso y doy la cara en todos lados porque las cuestiones hay que resolverlas. Acá no hay que mentirle nada a nadie, pero siempre con un criterio médico. Eso es lo que estamos perdiendo. Estamos perdiendo los valores. Los argentinos estamos perdiendo los valores. Es decir, el respeto y todo eso. Yo entiendo que puede haber queja. A mí, si me das a elegir, quiero todos Messi en el hospital. Quiero todo Fórmula 1. Quiero lo mejor de lo mejor. Bueno, es lo que tenemos. Nosotros mandamos a capacitar, a especializarse todo el tiempo. Y siempre estamos. Pero ya te digo, por el hospital pasan aproximadamente entre 10 y 12 mil consultas mensuales. yo trabajo para aquel que está disconforme. Para el que está conforme, ya lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, está contento. Pero para el que está disconforme estamos trabajando. Obviamente, la salud pública no tiene techo. Obviamente que siempre hay que ir por más, pero nunca mentimos, jamás mentimos. Dijimos el tomógrafo lo trajimos. Cero tomografía pública hace 6 meses, 400 hoy. De las 400, vos me decís, ¿son todas la salud pública? No, no. El 60% es privado que viene al hospital público. Cero endoscopía hace 2 años atrás, 60, 70 endoscopías alta y baja actualmente. Algo habremos hecho bien. ¿Cuánto cobrábamos? ¿Samos? 500, 600 pesos a principio del 2013. Hemos llegado a tocar SAMO de 2.000 pesos. Y ustedes saben lo que significa el SAMO. El SAMO significa la recuperación que tenemos a través de las obras sociales que pagan por los pacientes que se atienden en el hospital. 2.000 pesos. Récord en la provincia de Buenos Aires. Algo bien estaremos haciendo. Y obviamente que lo que se está haciendo mal hay que mejorarlo. Las debilidades hay que fortalecerlas, como la fortaleza que tenemos, seguir manteniéndolas. Walter, muchísimas gracias. No, gracias a vos por el espacio. Y siempre que agradezco tu gesto, es un muy buen gesto, lo quiero decir al aire, que siempre que pasan estas cosas me llamás primero y lo hablamos, y realmente eso es, como se dice en la jerga barrial, buena leche. Gracias por todo. Gracias, Walter. La palabra del director del Hospital Posadas de Saladillo, Walter Fabi, promocionando la